la montaña vuelve a mí, toda la belleza de una sola vez, cayendo sobre mí. Toda la belleza vuelve a repetir que es hermoso vivir, que es hermoso vivir. Manantial canta bien, manantial que entona copla canta bien, todas las palabras no pueden decir lo que vibra en ti. Todo lo que sé desde que estuve allí es que es hermoso vivir, es que es hermoso vivir. Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón. Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón. Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón. Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón. Amanece el azafrán, da en la cara la montaña es infinita. En Tilcara amanece el azafrán, da en la cara la montaña es infinita. En Tilcara, coplero, canta tu copla, que se enamore del viento, porque yo sé que ella nace con tremendo sentimiento. Amanece el azafrán, da en la cara la montaña es infinita. En Tilcara amanece el azafrán, da en la cara la montaña es infinita. En Tilcara, con Radek, con Adalino, ¿qué? Y con todos los amigos, amanecer en Tilcara, buena guitarra y buen vino. Amanece el azafrán, da en la cara la montaña es infinita. En Tilcara amanece el azafrán, da en la cara la montaña es infinita. En Tilcara, Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón. Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón. Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón. Tilcara, Tilcara, Tilcara dice mi corazón.